Esto es Shit en La Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a comenzar con los Bad Mojos y su nuevo disco. Esto se titula Crash and Burn. Bad Mojos desde Suiza, en su segundo disco para Voodoo Rhythm, pero en realidad ya podría ser el tercero, porque sacaron hace muchos años, en el 2017 creo, un EP corto, porque bueno, tampoco es que hagan discos muy largos. Este tiene 17 temas, pero son todos pues como este, 1:37 y poco más. Se titula, ¿cómo era el nombre? Songs That Make You Wanna Die. Y eso, como os digo, es un nuevo trabajo que la verdad no sé si es que me ha pillado de buen humor. El caso es que me lo he escuchado del tirón y es que entra muy bien. Al contrario del anterior, que reconozco a la vez que no sé si llegué a escuchar entero. No sé si habrán mejorado en producción, en qué, porque bueno, en realidad lo han grabado pues bueno, en el mismo sitio que el otro, en los Swamplands de Low Spider en Francia. Y bueno, y parte de él también en Suiza, en algunos temas. Pero bueno, el caso es que 17 temas que entran como una instalación, insisto, y suenan así. Problem Child, Bad Mojos. We'll be right back. Este trío No Rules Jules, Tras Slash y Juan Petamin se hacen llamar en esta ocasión. Los Mad Mojos desde Suiza, que pues ya sabéis es el sello de Voodoo Rhythm, nombrado aquí demasiadas veces incluso, y que pues vamos a oír también, ya que estamos, la versión de los Monsters que han sacado los de Slovenly, el sello estadounidense, en versión suizo-alemana. Que por cierto, bueno, lo que acabamos de escuchar, seguramente pues están hasta celosos de haber, bueno, les hubiera gustado sacar este disco, porque es el típico, pues bueno, punk garajero guarro que les gusta el sello. Y bueno, la cuestión está en que se han hecho con la edición de este bueno, el York Clash, I'm Trash, que en alemán pues es Dus Ich Clash, Ich Be Trash, y que pues bueno, suena así. El primer tema, Ich Be Crank, dame gérmenes. Desde Suiza con amor, en la versión de su último trabajo que no envejece. Bueno, a ver, es muy reciente, pero sigue sonando estupendamente. Y en alemán, pues bueno, alguna palabra que igual suena un poco rara, suena también muy bien. Podríamos escuchar los 13 temas, la verdad, pero nos vamos a quedar con uno. Así, con este Electro Velo Arschloch, que es, pues bueno, Electro Bike Asshole. Früher wurde es nur ein Tisch, Episode und Vorhänger. Was rufen Sie sich auf Bett? Noch ein Erbrochen, so wie Glück. Oh! Los Monsters, y antes de pasar a algo más audible, vamos a, y bueno, y a falta de instrumentales, vamos a escuchar a los Klingons, que estuvieron este pasado fin de semana dentro del Trashville, en el Askena, y que, bueno, por comentar un poco en comparación, pues con sus, pues con los, también psicobilis, supuestamente, vamos, más o menos, los Matzin. Pues bueno, la verdad es que diferencias unas cuantas. Para empezar, mientras que los Klingon tocaban en una sala, pues eso, el Trashvil, que es como un bareto un poco grande, y Matzin, sin embargo, pues bueno, tocaron en uno de los escenarios del tercero, digamos, más grande. Y la verdad es que, vamos, no hay color. Estos Klingon son unos gamberros y sonaron hasta mejor que en el disco, yo creo. Divertidos, además, y montar una fiesta con, bueno, varias versiones como el Rockabilly Revol. O bueno, o el que suelen hacer muy a menudo, el Children to Fuck de los Dead Kennedys. Y bueno, una verdadera fiesta de payasos. Alcoholic Clown. Que eso, en directo incluso llegaban a sonar pues bastante cercanos, más que en disco, a los Dementes Are Go, y con un sonido, bueno, con dos guitarras, un contrabajista que quizás, a ver, no sonaba tan potente como el bajo, como el contrabajo de La Perra Blanco, que eso, bueno, la verdad es que cómo toca ese tío es increíble, pero vamos, el conjunto, pues la verdad es que una banda muy potente, con mucho sentido del humor. Y eso, que sonaron como un cañón. Ya que estamos repasando algunos de los conciertos más, pues bueno, a mi modo de ver, claro, pues más llamativos, sin lugar a dudas, otro de ellos sería Hogan Quit, una banda que también he hablado un montón de veces de ellos, porque, bueno, pues me molan mogollón y creo que han crecido con el tiempo. Y lo demostraron, la verdad. Lo demostraron en un ambiente encima festivo. La gente lo estaba dando todo y ellos, pues, y ellas, pues bueno, súper salvajes. Han tenido algún cambio de formación porque han perdido, de momento, supongo, bueno, no sé hasta cuándo, a la bajista original. El batería, bueno, hace tiempo que también es nuevo. Pero vamos, el núcleo de la cantante, el guitarra y Chuchi Malapersona al saxo, ahí estaban haciendo temas como este, con titulado Whack It. No sé si os hacéis una idea de lo que pudo haber sido esto en directo. Pues bastante, bastante cercano. Eran Hogan Quid desde Londres. Y ya que estamos haciendo un pequeño, muy pequeño repaso de, pues bueno, lo más celebrado de ese festival, aparte de, bueno, también la Perra Blanco, por supuesto. Vamos a escuchar a Theo Lawrence, que es bueno, un cantante en principio. Y desde luego, como se presentó, sustituyendo, por cierto, a Kim Lenz, que iba a tocar en La Virgen Blanca, pero que se cayó del cartel al final por problemas de salud, digamos. Pues bueno, los sustitutos, eso, eran Theo Lawrence, acompañado de los Possums, de los Venenos, y pues eso, en un formato como muy, muy country, la verdad. Lo único que el tío debe de ser muy camaleónico. Y de hecho, bueno, pues es muy joven y me parece que con el tiempo, a saber cómo acaba, haciendo qué tipo de música. Pero vamos, tiene una voz increíble y tiene grandes canciones, como esta, por ejemplo, que vamos a escuchar, que además es curioso porque la grabó hace unos años, en los estudios de Liam Watson, en Londres, los Toe, los míticos Toe Rag. If loving you was easy as making mama cry, Papa lie. I'd be your man, we would be married now. Now you can take it or leave it, or make it or break it. But baby, believe it, you bring out the worst in me. Lawrence, otro de los grupos así que sonaron ciertamente muy bien fueron desde luego los Messer Chaps, que a ver, yo creo que también aparte de tantos conciertos que hacen a lo largo del año, pues bueno, les han dado muchas tablas y suenan, pues yo diría que hasta excesivamente profesionales, pero vamos, muy bien el trío. La cuestión está en que vamos a escuchar a un grupo que, bueno, también es ruso, se llaman los A-Beat Combo. Y en alguna ocasión, no sé si en este disco está, porque los títulos de... Bueno, no aparece ni... Vamos, por ningún lado. Quién toca, aparte de su cantante, Andrei Bitulev. Pero sí que sé que en alguna ocasión, por lo menos, ha tocado el batería de los Messer Chups, el Rockin' Eugene, que estuvo presente también en este este fin de semana. Vamos a escucharle un disco que además, pues bueno, es el primero y hasta ahora el último que han sacado, y esperemos que puedan sacar más. My Baby Wants to Kill Me es el nombre del disco, además lo ha sacado Sleazy, el sello malagueño, y suena así: Bad Girl. Combo, banda que no estuvo, insisto, pero que tenía preparada desde hacía bastante tiempo para colocarla, y bueno, ha sido una forma de poder escucharlos. Nombrando así por encima, de nuevo, pues a otra banda que a mí me sorprendió bastante fue la de Michael Moore, Monroe, perdón, el que fuera, bueno, el finlandés, el cantante de los Hanoi Rocks, que la verdad es que para mí en disco, pues bueno, quizás no es la banda más ideal, porque bueno, tienen demasiadas baladas y algunas cosas que no sé yo, pero bueno, lo poco que vi fue el final, pero bastante, la verdad es que en directo es una auténtica, pues, fiera. Es increíble verle, además con todos los años que debe de tener. Y bueno, tocando además la armónica, el saxofón, y bueno, como cantante, pues bueno, la verdad es que un verdadero salvaje. Que además, curiosamente, me recordaba mucho, quizás musicalmente no tanto, ¿no? Pero en general era como ver a los Helicopters, pero divertidos. O sea, sin ser un poco tostones. Pero bueno, dicho eso, no vamos a escucharlos a ninguno de los dos, pero vamos a volver a escuchar a estos, a Bon Ad Beat Combo, con un blues. What else do you want? Give you doll. What else do you want, babe? I gave you doll. You've got everything. Let me keep my soul. What else should I do? What should I do for you? What else should I do, babe? What should I do for you? Oh, please, babe. Let me keep my heart too. Beat Combo a Raining Sound, que pues también, ya que estamos así ralentizándonos, hace tiempo que Greg Cartwright, pues bueno, dejó pues bueno, el salvaje mundo de los Oblivians, y bueno, con los Raining Sound pues cada vez sí, la verdad es que se ha ido tranquilizando más hasta este, bueno, hasta el último disco que sacaron el año pasado, el Little More Time. Pues bueno, parece ser que se separan y lo han hecho con un disco en directo que se llama Memphis en junio, y en el que hacen pues bueno un pequeño repaso de pues bueno tanto temas del último disco como algún clásico, que es el que vamos a escuchar, porque bueno, incluso los Raining Sounds eran un poco más salvajes al principio. Vamos a escuchar este Time Bomb High School, que es uno de sus pues bueno de sus grandes temas, pero en su versión en directo. Well, it's a well-known drag that it brings me down. My folks don't care, cause I ain't around. And I'm the one that's gotta go to the time bomb high school. Well, I ain't a jock, I ain't a geek, no computer freak. hecho, vamos a escuchar también otro, bueno, el otro tema que aparece también de este, pues el disco que sacaron en el 2002, el Time Bomb High School, que se titula también, y que pues quizás tenía algunos de sus mejores, bueno, de los mejores momentos para mí, ya os digo. Este tema, Reptil Style. Una pena, Raining Sound, que dicen adiós. Me imagino que, pues bueno, Greg Kerwright, que es en realidad Raining Sound, con diferente gente a lo largo de los años, pues ha decidido, me imagino que seguir en solitario, o no sé si montar algún otro proyecto, habrá que verlo, el tiempo. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia, y ahora vamos con J.D. McPherson, que no sé si recordaréis que fue sacando pequeñas píldoras de lo que no estaba muy claro qué sería, pero bueno, al final ha sido pues el segundo volumen de sus Warm Covers, o sea, un EP, bueno, el segundo EP de versiones, concretamente 5, en las que incluye pues ese Lose for Life y 16 de Iggy Pop, vamos. Y luego otras 4 versiones de las que, pues por desgracia, todo hay que decirlo, la verdad es que después de lo que ha hecho con el Lose for Life era complicado que lo superara. Y en mi opinión pues ha quedado un poco, pues bueno, como muy correcto, con pues bueno, una versión de Big Hal Domling, que es la que vamos a escuchar ahora mismo. Luego los Pixies, pero que bueno, no sé yo. Irma Thomas y Art Neville. Estas dos últimas, pues además es que muy parecidas a las originales, la verdad. Lo cual tampoco es que sea malo. Pero bueno, nos vamos a quedar con Just Around the Corner, que también pues es bastante fiel al tema original de el gran Al Downing. I'm so glad I live right around the corner from you. So happy I don't know I will do. Oh, please don't go. Don't go. Find somebody new. Oh, oh, oh, I'm about to live right around the corner from you. Day, Saturday, day, not late. That's all one desire. I ain't gonna quit, gonna get you, yeah. Cause you set my soul on fire. And I'm so glad I live. De McPherson, que por cierto está de gira, bueno, ha sido invitado como telonero de pues la gira que están haciendo Robert Plant y Alison Krauss con, si no recuerdo mal, su segundo disco en conjunto, y aparte también está, bueno, ha sido invitado como guitarrista de la banda, por lo cual pues bueno, estará contento. J.D. McPherson, que pues eso, lo escuchábamos ahí en su EP, el segundo ya EP de versiones. Y esto, pues bueno, ya que estamos con clasicotes, pues vamos con más clásicos todavía, y que cumplen pues ahora mismo 65 años desde que viera la luz el primer LP de Dale Hawkins, que tampoco sacó muchos discos, pero ciertamente con este, vamos, no hacía falta que sacara más porque se lució. Disco donde está el Susie Q, no sé si os suena, y pero bueno, no lo vamos a escuchar porque a ver, ya ha sonado muchas veces, pero y este también, pero me gusta más el mítico, y que hemos escuchado aquí versiones de un montón de grupos, el Tornado, pero pues bueno, por el original tema interpretado por Hawkins, Dale Hawkins. Just like a tornado whirling around my heart. Hope it don't get me, baby, so love can really start. Woo! First time that I saw you, hon, caused quite a storm. Caused my heart just up and left for your whirling beauty and charm. Woo! I had she walked into my life. It was like a full-fledged twister, just like a tornado whirling around my heart. Hold it, don't get it, baby, so love can really start. Really start. First time that I saw your heart caused quite a storm, caused my heart just up and left for your whirling beauty and charm. Tornado. Whirling, whirling, whirling, whirling, whirling, whirling, whirling. 65 años de este disco y que, bueno, pues ahora salen con unas cuantas extras, como no, cada vez salen unos poquitos más. Cuando sea el 70 aniversario, pues saldrán otros 5. En esta ocasión son 25 temas. Entre, pues eso, los que está este Tornado, el Susie Q, el disco al completo, y un montón de temas de los que vamos a rescatar, por ejemplo. Bueno, decir que, a ver, es de Dale Hawkins este tema, pero está compuesto, curiosamente, por el guitarrista de la banda. ¿Dónde estaba el nombre? Carl Adams, que, bueno, a ver... Pues aparte de tocar con él, pues fue el que creó este riff. Al igual que, por ejemplo, el Susie Q lo creó otro de los guitarristas del grupo, el James Burton, que se sacó, pues eso, a lo tonto, dos de los temas que, bueno, que han pasado a la historia, sin lugar a dudas. Y el que vamos a escuchar, este Lisa Jane, es un tema que en principio es un tema tradicional, que a lo largo de los años, pues bueno, ha habido un montón de adaptaciones. Esta concretamente Dale Hawkins pues la hace pasándola por el filtro de Bob Dylan totalmente, porque vamos, es el sonido inimitable de Bob Dylan, también con un toque igual a lo Chuck Berry que suele tener este hombre en algunos temas. Pero bueno, la cuestión está en que es curioso porque ese tema luego han rescatado otra gente, a veces cambiándolo de nombre e incluso pues escribiéndolo como si fuera tema propio. Y lo curiosamente le pasó a David Bowie en uno de sus primeros temas, cuando todavía no era David Bowie, sino que era, ¿cómo se llamaba? David Jones and the King Bees. Pues sacaron el tema poniendo como que era de su manager en aquella época, Leslie Kohn, pero que en realidad, vamos, le cambió la letra, un poco el ritmo y poco más. Pero bueno, eso ha pasado toda la vida. Pero bueno, en este caso, aquí Dale Hawkins reconoce que suyos son los arreglos solo. Lisa Jane, que por el otro lado es un temazo. We'll be right back. es más, yo creo que ese principio de guitarra a mí me suena mucho. Estamos hablando, a ver, esto es del año 59, lo sacó después del LP de Osushi. Pues sí, ¿no? Yo creo que suena mucho al tema de los dos, pero bueno, no me voy a meter en otro berenjenal. Escuchamos un tercer tema que es curioso también, porque es el My Babe de Willie. El My Babe de Willie Dixon. Que además, curiosamente, es que está tocando en el tema, porque bueno, formaba parte de la banda, por lo menos en alguna que otra grabación. O sea, Willie Dixon al contrabajo, ahí es nada. My Babe, Dale Hawkins. My baby don't stand no cheating, my babe. Well, my baby don't stand no cheating, my babe. Well, my baby don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My babe, true little baby, she my babe. Well, my baby, I know she loves me, my babe. Well, my baby, now I know she loves me, my babe. Well, my baby, now I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me. My baby, true little baby, she my babe. No, my baby, don't stand no fooling, my babe. Well, my baby, don't stand no fooling. When she's mad, there ain't no cooling. My baby, true little baby, she my babe. Well, my baby, I know she loves me, my babe. Well, my baby, I know she loves me, my babe. Well, my baby, now I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me. My baby, true little baby, she's my babe. My baby, don't stand no cheating, my babe. No, my baby, don't stand no cheating, my babe. Well, my baby, don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, she my babe. Yeah. Dale Hawkins, acabamos Shit esta semana, ya llegando al final, no sé de qué, pero al final, y de todo, vamos, quiero decir, y nada, simplemente un concierto que es el de Foyac Zoiz, no sé si se dirá así, porque es una palabra muy rara, pero bueno, es un grupo chileno que mola, la verdad, se escapa un poco también del espíritu de este programa, quizás al desenterrador, le entraría un poco mejor ese sonido, pero vamos, es un grupo muy interesante, así de temas largos, se definen como Cosmic Kraut y electrónica minimal o minimalista, o sea, imaginaros, temas larguísimos, pero vamos, buen rollo. Van a estar tocando el 23 de junio, o sea, este jueves en el Daba Daba de Donosti. Y por más que he mirado, la verdad es que no sé, igual tienen alguna otra fecha por ahí, pero vamos, joder, cada vez está más complicado ver esas cosas. tanta tecnología y ya veis. Y bueno, y seguro que hay muchos, bueno, seguro no, hay muchos más conciertos, pero bueno, no sé. Ese es el que he encontrado que mola, la verdad. Agua.